Bienvenidos al programa periodístico sobre la actualidad política y económica, observada con otros ojos. Con otros ojos, los de Leandro Selem, por Radio El Mundo, AM 1070. Muy buenas noches, mi nombre es Mariana Prado, estoy como todos los martes de este enero acompañándolos mientras Leandro Selem está unos días de vacaciones. Ya el martes próximo va a estar nuevamente con nosotros acá en el piso, renovado seguramente y con más energías para afrontar este año. Está acompañándome Rocío Galván. Rocío, buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas noches. Y en la operación técnica está Jorge Aguayo y Cecilia Bertini nos está ayudando con la producción. Día agobiante, realmente sí, día agobiante sí. De calor. Uno de los días, creo que el día más caluroso de 2011, sin ninguna duda. Seguro. Récord de consumo, mucha gente en la calle. Uh-huh. Me sorprendió esta mañana que había muchos autos nuevamente en la ciudad. Sí, ya sí. No estaba la ciudad tan vacía como esa primera. Volvieron los que se fueron en los primeros días de enero, me sí, parece. ¿No? Que o sea, cada vez más la gente agarra esos últimos días de diciembre sí. Enganchando con la primera quincena de enero. Y la ciudad está bastante, no está vacía como otros años durante enero. Un fenómeno que igual viene repitiéndose desde que se ha incorporado cada vez más gente al sistema laboral y bueno, uno desde que tiene un trabajo tarda para tener los 15 días, claro. Tiene que cumplir más de 6 meses de trabajo seguido y bueno, hay muchos movimientos en el mercado de trabajo y eso hace que haya gente que no tiene vacaciones y que se haga las escapadas de fines de semana con esos récords que estuvimos viendo especialmente el fin de semana, este fin de semana pasado, que fue sí, tremendo, increíble. Todos los hoteles y todos los lugares para hospedarse estaban colmadísimos de gente, récords sí. en todo lo que es la zona de las sierras cordobesas, en la costa atlántica, no hay lugar para ir. Sí, está todo sí. Y hay un fenómeno de y llegar es difícil. Tengo conocidos sí. que han tardado 6 horas en llegar. Han tardado 13 horas en llegar a Mar del Plata y 6 horas en hacer 100 kilómetros. No. Yo decía, yo me doy vuelta y me vuelvo. Sí, o sea, no me quedo 13 horas para hacer 400 kilómetros. Sí. Pero bueno, ya están en el camino, sí. Ya están. Bueno, uno está en tren de salir y de disfrutar. Vamos a la presentación comercial del programa y seguimos charlando de estos temas. Auspician. Con otros ojos. Edenor informa, con el fin de hacerle la vida más fácil a nuestros clientes. Ahora, enviando un mensaje de texto al 28456, podés recibir al instante la información que necesitas. Para saber el saldo y vencimiento de tu factura, manda un SMS con la palabra vencimiento, espacio y tu número de cuenta. Para reclamos por falta de suministro, envía luz, espacio y tu número de cuenta. SMS al 28456 y llévanos en tu celular. Edenor. Este servicio no tiene costo adicional al contrato de SMS convenido con tu compañía celular. Recomendamos consultar con tu compañía prestadora de telefonía celular el costo de este servicio. Para saber si un vaso está medio lleno o medio vacío, es adecuado mirar con otros ojos. Bueno, y llegando a este último martes de enero, 25 de enero hoy, del primer mes de este 2011. Un mes que pareció ser venir como fuerte, como venían los últimos eneros en materia política, en materia económica. Sin embargo, no fue tan fuerte, al menos en términos de discusiones o de enfrentamientos, teniendo en cuenta los últimos 2 años como mínimo, donde sí estábamos en plenos conflictos durante el verano. Enero estuvo bastante tranquilo, diciembre, más allá de lo que pudo haber pasado, que en realidad la conclusión es lo que no pasó en el Congreso, sí. Más allá de eso tampoco fue un diciembre complejo, digamos. Hoy se está hablando solamente, se estuvo hablando durante todo el día solamente del tema del calor. Básicamente fue un enero dentro de todo bastante tranquilo para lo sí. que veníamos acostumbrados y que no nos deja de sorprender, porque decíamos cuando empezábamos enero el primer martes de enero decíamos, bueno, este enero una vez más va a ser un mes complicado, y sin embargo no lo fue tanto como nos preparamos para que estuviera. Sí, ya estábamos atajándonos. Exacto. Sí, esta última semana hubo algunas cuestiones interesantes, el viaje de Cristina de la presidenta por Medio Oriente, con algunos acuerdos y con, sobre todo, con la apertura a países con los que antes no se tenía tanto vínculo, ¿no? Qatar o Kuwait son dos países, no tanto con Turquía, que hay una relación histórica, pero con Qatar y con Kuwait no había relación más que una relación mínima, y se han logrado acuerdos, la verdad, que son muy importantes en materia de petróleo. Van a venir aquí a participar de licitaciones. Exacto. Que se van a hacer en la zona de Río Negro, van a venir a conocer van a exportar gas. Van a exportar gas, que también es algo muy necesario para nosotros, porque tenemos una fuerte demanda y poco gas, que también importamos de Bolivia. Y también van a venir a conocer cómo manejamos el tema de la energía nuclear. Hay posibilidad de comprar reactores que se producen aquí. Ellos están interesados en lo que es energía nuclear para realizar el proceso de desalinización del agua. Uh-huh. Ellos tienen muy poca agua potable y están interesados en venir a visitar acá, más precisamente el INVAP, que está en Río Negro, y conocer esos procesos. Lo interesante es que justamente en estos dos temas que vos estabas comentando, justamente son dos empresas públicas las que están a la cabeza de estos temas. Uh-huh. Por un lado, van a participar de las licitaciones que hace ENARSA para exploración en aguas profundas. ENARSA es una empresa del Estado. Por otro lado, también el acuerdo se firma, digamos, es el Estado el que compra el gas que se va a estar importando. Y por el otro lado, los CAREM, los reactores de energía nuclear, también se están trabajando desde lo que es el INVAP, digamos, lo que es nuestro centro o nuestro desarrollo en materia de energía atómica, energía nuclear. Y en el tema de agua están viniendo a ver cómo hace Aguas Argentinas, que está en este momento abriendo una planta, digamos que está trabajando sobre una planta, por la cual también lo que hacen es desalinizar el agua, digamos. Nosotros ahí estaríamos al contrario, ¿no? Estaríamos tomando ejemplos de lo que ellos hacen para ver cómo hacer el proceso acá. Y lo importante es que nosotros tenemos todo el Río de la Plata, que es el que se está, digamos, que es agua dulce, con la cual nosotros estamos haciendo agua potable, pero tenemos un montón de agua que se puede utilizar, sobre todo el agua que se saca de las napas, que se podría estar potabilizando a través de un sistema muy complejo, es el sistema de desalinización, y Aguas Argentinas estaría ya empezando a trabajar en esto y estaría empezando a hacer pruebas con el tema del agua que sale de las napas. Hay que tener en cuenta que algunos lugares donde hay aguas termales, donde se está trabajando con centros termales, el agua que sale es salada. Claro. Por ejemplo, yo estuve hace un tiempo en Villa Elisa. El agua de las termas de Villa Elisa en Entre Ríos es salada. Entonces, bueno, a ver qué es lo que pasa con ese agua, si nosotros la podemos tratar, desalinizar y volverla potable. Es muy interesante porque se hace a través de empresas públicas. Claro. ¿No? El rol que vuelve a ocupar el Estado en dar un paso adelante en lo que es innovación, en lo que es tecnología. Podemos llegar a exportar los reactores CAREM, podemos estar viendo el tema de la desalinización del agua. También se están desarrollando satélites. También. Es algo muy importante eso. Están produciendo satélites Made in Argentina que van a ser exportados a diferentes países. Se están realizando intercambios con muchos países de Europa. O sea, y Argentina está en la competencia a nivel mundial. Se está posicionando entre los primeros lugares. Está ganando licitaciones. Sí. O sea, es muy importante. Bueno, en lo que es energía, no ya desde el sector público, sino desde el sector privado, una empresa argentina provee a Brasil para que Brasil desarrolle lo que es su energía eólica. Uh-huh. Digamos, nosotros le estamos dando la tecnología a Brasil, se desarrolla acá en la Argentina, entonces eso también es importante. Claro. Todo lo que es el desarrollo de tecnología que que ha venido dándose durante estos últimos uh-huh. años y que muchas veces tienen que ver con estos acuerdos bilaterales. Sí, ¿no? Que los motorizan, que los impulsan. No Exacto. es todo, pero son muy importantes. Otro punto que me parece importante para destacar es la apertura de una de la embajada en Qatar y además el tema del transporte aéreo. Van uh-huh. a abrir, van a tratar de abrir una ruta que sea directa de Argentina a la zona de Medio Oriente, específicamente a Turquía, que no existía esa ruta antes. Sí. Es algo que nosotros desconocemos. Antes había que hacer escala, bueno, en diferentes países. Ahora quieren abrir una ruta que es muy interesante, directo, donde, bueno, pretenden que participen diferentes aerolíneas. O sea, a través de diferentes empresas privadas, claro. No solamente a través de aerolíneas argentinas. No, solamente otras empresas también. Porque hay varias rutas que se han vuelto a abrir a través de, también de la estatización de aerolíneas. Uh-huh. Ha retomado algunas rutas que no tenía o claro. ha aumentado la frecuencia en algunas rutas que eran consideradas capaz menos rentables. Exacto. O que en épocas, digamos, de 2001 a 2005, era difícil que la gente viajara todos los días a México. Claro. Tal vez. Entonces, bueno, se había bajado la cantidad de vuelos y, bueno, hoy con la recuperación tal vez más gente viaja al exterior y, bueno, se han aumentado, incluso las aerolíneas de Brasil han aumentado, viajan directo a Rosario, directo a Córdoba, directo claro, a Mendoza. Se hacen pasar por Buenos Aires. Claro, que es lo interesante, ¿no? La cuestión de un poco descentralizar esto, que todos los vuelos llegan acá y que todo uh-huh. se hace en Buenos Aires. Esto que comentabas vos, va a ser lo de la exploración, va a ser para el sur. O sea, uh-huh. empezar como a abrir un poco el también panorama, las economías ¿no? regionales claro. que son tan importantes para determinadas, para determinadas provincias y para determinadas zonas. Otro tema que marcó la semana fue el tema del campo. Sí. Terminó el domingo a la medianoche, terminó el lockout de las entidades agropecuarias, de las mesas de enlace. La verdad que con un sabor medio amargo pareciera uh-huh. para la mesa de enlace, porque se siguió comercializando trigo. Sí, sí, hubo productores que no acataron la medida. No, y además que fue, digamos, cifras importantes que se exportaron. Y muy interesante las explicaciones del ministro Julián Domínguez, del ministro de Agricultura, respecto de cuál es la ganancia, cuántos productores estamos hablando, de cuántas toneladas. O sea, no se está hablando de todos los productores agropecuarios del país involucrados en el tema trigo. Uh-huh. Estamos hablando de un número acotado de productores que en su mayoría son grandes productores. O sea, el 50% se lo llevan grandes empresas claro. y el otro 50% lo tienen los pequeños productores. Y donde un conflicto más político que económico termina, los pequeños productores y las grandes empresas también deciden que no se van a sumar a esto porque los perjudica en su mejor claro. momento, en el mejor momento de la cosecha de trigo, no van a desperdiciar. No cierra a Qatar esta medida. Precios récord mundiales de claro, trigo. Claro, claro, claro. Era como un despropósito para ellos mismos y además muchos de ellos ya lo sufrieron en 2008, esto de acatar una medida que después ni los benefició ni los perjudicó, pero tampoco los benefició, no hubo un beneficio. No sé si a vos te parece lo mismo, pero en esta oportunidad el conflicto con el campo tuvo una mejor, no sé si por el cambio de secretario de ministro de Agricultura o por el cambio de estrategia comunicativa, pero se manejó de otra forma. El gobierno sí, la duda. Respuesta fue mucho más diplomática y mucho más rotunda. Sí, ustedes sí, hacen sí. esta medida y nosotros les contestamos, pero miren lo que están ganando. Miren cuánta gente está de acuerdo con ustedes. Abrieron un poco los números, ¿no? También. Claro. Como mostrar un poco, bueno, a ver, ¿de qué estamos hablando? Si nosotros abrimos, o sea, acá lo que se está discutiendo, para hacer un poco claro, lo que se está discutiendo es la apertura irrestricta a la exportación de trigo. Los exportadores quieren que se les pague el valor del trigo a lo que se está pagando en el mundo. Uh-huh. El gobierno, como cualquier gobierno que cuida a su consumo interno, fija un tipo de medidas que va a hacer para cuidar a su gente, ¿no? Lo que ellos llaman la mesa de los argentinos. Bueno, cada gobierno fija qué medida va a tomar. En el caso de la Argentina, lo que se fija son cupos de exportación. Se dice, bueno, en la Argentina se consumen 5 millones de toneladas, esto queda acá, el resto de lo que ustedes cosechen lo pueden exportar. Y van abriendo cupo. Ese resto lo van abriendo dependiendo de cómo, porque viene una sequía o viene una inundación y pierden la mitad de ese. Entonces no pueden abrirlo irrestrictamente. Dicen, bueno, vamos abriendo primero abrieron 4 millones, después abrieron 1 millón más. O sea, fueron abriendo cupos de exportación a tal caso que al 10 de enero ya habían superado el cupo de exportación del año pasado. El año pasado fueron 3 millones y medio, ya habían abierto 4 millones para este año, para el 10 de enero. Uh-huh. Entonces, lo que se está discutiendo es ese. ¿Por qué? Porque cuando queda en el mercado interno, se paga al valor del mercado interno, no se paga a valores internacionales, porque nosotros no vivimos con una economía a precio dólar. Exacto. Vivimos una economía al peso argentino. Entonces, acá, si no, estaríamos pagando 20 pesos un kilo de pan. Entonces, lo que queda acá es lo que los productores están queriendo, que o se los paguen al precio de exportación o se les permita exportarlo y en todo caso se importa el producto terminado desde otros países. El gobierno no está dispuesto a ceder en estas cuestiones y lo que va haciendo es casi monitoreando día a día cómo va viniendo la producción para decir, bueno, sale tanto de exportación, se van abriendo los cupos, uh-huh. se van cerrando los cupos y demás. ¿Falta una política con respecto al trigo? Sí, sin ninguna duda. Falta que se sienten las partes, que sigan discutiendo, que sigan viendo. Muchos están hablando de volver a la Junta Nacional de Granos. Otros están diciendo, bueno, que el gobierno nos compre todo, el total de la producción, los 13 millones, y que después haga lo que quiera. Lo exporte, lo dé para el consumo interno, lo regale a la gente, haga lo que quiera, pero que lo compre el gobierno, que es algo similar a lo que hacía la Junta Nacional de Granos. Uh-huh. Eso es lo que falta hoy discutir. Bueno, se están proponiendo de algunos sectores de agropecuarios, más específicamente del Frente Agropecuario Nacional y otros sectores de productores chicos, de la posibilidad de que vuelva esta entidad de la Junta Nacional de Granos para poder regular un poco el tema de la producción de trigo, que es donde hay más conflicto. Hay que ver si el gobierno está dispuesto a discutir esto. Quien descubre que no todo lo que brilla es oro está mirando con otros ojos, con la conducción de Leandro Selem. Bueno, seguimos aquí con otros ojos. Estamos comunicados con el legislador por Encuentro por la Victoria, Francisco Tito Nena, que bueno, vamos a dialogar un poco con él sobre la actualidad política porteña. ¿Qué tal, Nena? ¿Cómo está? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo está? ¿Cómo están ustedes? Bien, muy bien, Nena. Bueno, cuéntenos, ¿cómo viene el escenario político en Capital? Tenemos 3 hasta 4 precandidatos para jefe de gobierno porteño. Bueno, en principio lo que nosotros estamos trabajando fuertemente en Capital es, más allá de los nombres y de cada uno de los candidatos que está planteado, está planteado dentro de un proyecto político que encabeza la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Y en esto es la discusión que se va a dar en el marco de la discusión electoral en este año 2011 en la ciudad de Buenos Aires. No solamente acá se van a plantear cuestiones de nombre, sino proyectos que están confrontando políticamente la realidad de cada una de las cuestiones. Un proyecto nacional que hace 7 años que viene creciendo, que viene distribuyendo la riqueza, y un proyecto en la ciudad de Buenos Aires que luego de 3 años ha destruido la participación y la presencia del Estado, especialmente en las políticas públicas y especialmente en los sectores donde más necesitan. Uh-huh. ¿Hay alguna preferencia por alguno de estos candidatos? ¿Alguno de... Bueno, nosotros estamos trabajando fuertemente con Daniel Filmus. Uh-huh. Daniel Filmus, es un candidato, es un compañero que ha trabajado en el marco de lo que es la ciudad de Buenos Aires, conoce profundamente esto, pero es importante que haya otros dos candidatos, como lo son Carlos Tomadas y Amado Boudou, que en el marco del mismo proyecto nacional estén planteándose. Y acá todos los que estamos trabajando en lo que nos contiene, que es el proyecto nacional de nuestra presidenta Cristina Fernández de Kirchner, el resultado y el objetivo final es la construcción de una ciudad de Buenos Aires que tenga que ver y que esté en el marco de lo que las políticas nacionales se han planteado. Por eso nosotros, si bien estamos trabajando con Daniel Filmus, si bien respetamos y además valoramos la presencia de Carlos Tomada, es decir, un ministro que ha estado desde el principio de la gestión de Néstor Kirchner y de Cristina Kirchner en un ministerio donde ha recuperado el protagonismo no solamente de los trabajadores, sino del trabajo y de la dignidad de los trabajadores. También es importante que los tres candidatos hoy haya una confluencia en lo que es el proyecto nacional, y luego será la presidenta, en definitiva, que es la que mayor representación tiene en estos momentos en la ciudad de Buenos Aires, en intención de votos, en representación hacia lo que es la ciudad de Buenos Aires, se plantea, pero más que nombre de candidato, nosotros jugamos con un proyecto colectivo. Y en este proyecto colectivo, creo que también Daniel Filmus tiene la misma visión planteada en estos términos. Nena, ¿qué tal? Buenas noches. Mariana Prado. Hola, saluda. ¿Qué tal? Buenas noches, Mariana. Bien. El anuncio que hizo ayer el ministro Amado Boudou sobre el tema de viviendas en la cuenca Matanza-Riachuelo fue leído un poco a través de los análisis que salieron hoy como un aval por parte de la presidencia hacia la candidatura o posible candidatura de Amado Boudou a este cargo. ¿Ustedes cómo lo interpretan? Bueno, lo que pasa es que no es el único proyecto que el gobierno nacional ha enfrentado en la ciudad de Buenos Aires respecto de la inversión en el caso de las viviendas, estas 17.000 viviendas que se debían reconstruir en la cuenca Matanza-Riachuelo. También el gobierno de la ciudad no ha utilizado el dinero que para la construcción de las 1.000 escuelas desde el año 2003, primero las 700 escuelas, luego las 1.000 escuelas, no fue utilizado por el gobierno de la ciudad y está a disposición del gobierno de la ciudad. Uh-huh. O sea que, más que una propuesta de aval, es una defección de un gobierno que en lugar de congeniar una política con el gobierno nacional, confronta, y para confrontar lo confronta en función de proyectos totalmente opuestos, ya que para Mauricio Macri el Estado es un motor para las empresas privadas y para los negocios privados, y para el gobierno nacional es el Estado el responsable indelegado en la construcción de vivienda, en la construcción de políticas de educación y de salud. Uh-huh. Lo que yo me refería era, el anuncio que haya estado en manos de Boudou, si no fue un guiño hacia el ministro, o simplemente tiene que ver con una cuestión de, medir después qué impacto tiene este anuncio, dicho desde Boudou. Es muy importante, cualquier proyecto que esté planteado, y en esto es así, porque cuando nosotros hablamos de la falta de política coherentes en el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, tiene que ver con la falta de política lo que es en el área metropolitana y en el área de la relación con el gobierno nacional, digo, tenemos muy cercano el conflicto del Parque Indoamericano, donde tenía que haber trabajado en conjunto, como lo hicieron a último momento la Nación y la Ciudad de Buenos Aires, como es con la problemática de transporte entre Nación, provincia y ciudad, como es en el tema de la salud, y no encerrarse como lo hace Mauricio Macri en la Ciudad de Buenos Aires, desconociendo los derechos de otros ciudadanos argentinos de poder acceder a las políticas públicas en la Ciudad de Buenos Aires y restringiendo la atención y la aplicación a aquellos que viven en el marco de la Ciudad de Buenos Aires. Uh-huh. Bueno, Nena, la última pregunta ya relacionada con la agenda política que se viene. Se va a discutir en febrero el presupuesto en Capital. Sí, sí, un presupuesto sí. Que tal cual está planteado hasta hoy, es un presupuesto realmente en donde todo lo que estuvimos hablando que tiene que ver con políticas públicas, que tiene que ver con la necesidad de inversión en políticas públicas, está totalmente dejado de lado. No va a haber posibilidad de discutir el presupuesto si no se aumenta el criterio en el presupuesto educativo, de salud, de vivienda, pero con hechos concretos y con seguimientos concretos, digo, porque si bien en la última sesión pudieron acceder al cobro de los impuestos, nosotros creemos que esos impuestos deben estar imputados a asignaciones específicas en la política pública, y esto es lo que falta en el presupuesto. Por lo tanto, si al 22 de febrero no hay cambios concretos, este presupuesto no va a estar planteado en los términos en que está planteado. Perfecto, claro. Bueno, Nena, le agradecemos mucho por esta comunicación. No, por favor, buenas noches. Buenas noches, hasta luego. Ni oposición, ni oficialismo. Periodismo. AM1070. Radio El Mundo. En el mundo del vino, la cepa distintiva de la Argentina es el Malbec. En la Argentina hay un Malbec que se distingue. Martino Malbec, de Fincas Don Martino. El referente del Malbec argentino. Este verano te gustaría vivirlo así, junto al mar, con emoción. Vivir la noche. Pero nunca así. Por eso no tomás alcohol si vas a conducir. Te pones el cinturón y bajás la velocidad. Este verano vivilo con seguridad. Luchemos por la vida. ¿Sufrís por el beber de un ser querido y no encontrás la salida, verdad? No estás solo. Acércate a los grupos de familia Al-Anon. Al-Anon te muestra el camino. Al-Anon es experiencia, fortaleza y esperanza. Grupos de familia Al-Anon, para familiares y amigos de alcohólicos. 0800-333-0784. Hoy tenés un lugar. La mañana de Radio El Mundo. Fargos, y le hago una última muy cortita. La presentación de una medida cautelar y eventualmente el hacer lugar por parte de un juez, ¿es algo legal, es algo constitucional? No solamente legal y constitucional, sino que es la verdadera defensa, la primer defensa que tiene cualquier ciudadano frente a los actos del Poder Ejecutivo. Nuestra única defensa son los jueces, y la primer defensa en esa única defensa son las medidas cautelares. Darío del Arco, escúchalo en Del Arco Político, de lunes a viernes, de 11 a 13. Radio El Mundo, AM1070. Quien quiere hallar una aguja en el pajar, necesitará buscarla con otros ojos. Bueno, ya promediando el programa con otros ojos, hablábamos al principio del programa del calor, que uh-huh. este día, hoy fue abrumador, terrible, agobiante. Sí, sí, sí, sí. Y bueno, pensábamos en toda la gente que está disfrutando de las vacaciones y disfrutando de los diferentes lugares turísticos que tiene la Argentina uh-huh. y los récord que se estuvieron dando, o las cifras que se estuvieron dando en cuanto a, sobre todo el fin de semana, que la capacidad hotelera de ocupación y demás. Para hablar de estos temas tenemos en línea ahora al subsecretario de Turismo de la provincia de Buenos Aires, Roberto Díaz. Buenas noches, Mariana Prado lo saluda. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo les va? Bien. Díaz, ¿cómo viene estos primeros 25 días del año en materia de turismo? Bueno, la verdad que estamos muy, pero muy contentos porque se están dando muchas de las cosas que habíamos previsto que se iban a dar. Por supuesto, el gobernador estuvo conduciendo todo lo que es la coordinación de todos los organismos provinciales para que la temporada sea un éxito. Sin embargo, hay que seguir trabajando minuto a minuto para que termine siendo un éxito, ¿no? Pero como dato cualitativo, como para comentarles a ustedes, una de las cosas que más me llamó la atención, por lo menos a mí, fue que el comienzo de la temporada, lo que fue el fin de semana de los primeros días de sí. este año, los directores de turismo de diferentes destinos de la costa nos comentaban que había sido como un fin de semana pico del mes de enero del 2010. Ajá. Es decir, lo que indicaba una fuerza realmente importante con respecto al comienzo de la temporada, que luego se veo corroborada en esta segunda quincena y en cambio, digamos, lo que es lo que se llama la gran afluencia que siempre se da en la segunda quincena de enero, ¿no? Sigue, justamente de eso también hablábamos al principio del programa, sigue habiendo mayor cantidad de gente que viaja durante la segunda quincena por sobre la primera quincena de enero, porque nosotros notábamos acá en la ciudad de Buenos Aires que ahora hay más autos, por ejemplo, circulando que en la primera quincena. Claro, no, pues bueno, habría que corroborar, por ahí algunos se equipararon por ahí un poco más. Sí, no, en los últimos años se viene dando una equiparación entre lo que es la primera y la segunda quincena, pero sin embargo es notorio, sigue siendo notorio lo que es el mayor movimiento en la segunda. En la segunda. Uh-huh. Sí, así como se está modificando en los últimos años, hace varios años ya, lo que es la tendencia del visitante a distribuir los diferentes días que tiene de descanso durante todo el año, también se da esta equiparación entre la primera y la segunda quincena. Uh-huh. Pero no es tan notorio como, es algo que se maneja por ahí a nivel estadístico, no tanto se nota a... Es más un detalle. Claro, exactamente. No se nota tanto. Exactamente. Y el tema de febrero, ¿cómo lo ven que viene este año? ¿Cómo prevén? No, realmente muy bien. Siguiendo con la tendencia que tenemos hasta ahora, realmente muy bien. Estamos verificando lo que son los últimos números. Calculo que al fin de esta semana tendremos ya bastante claro cuál es el panorama para febrero. Pero, sin embargo, lo que debería suceder es que sigamos teniendo una tendencia muy importante y un crecimiento con respecto a lo que fue de febrero del 2010, casi uh-huh. seguro. Uh-huh. ¿Cómo afecta el tema de que comiencen antes las clases sobre febrero, ¿no? Porque se extienden bastante hasta fines de diciembre y comienzan, depende del colegio, comienzan entre el 10 y el 20 de febrero los chicos a rendir. Y es una pregunta muy, pero muy interesante, que tiene muchos puntos de vista. Realmente hay que considerar acá que tanto el secretario de Turismo como el gobernador tienen como objetivo, como política de gobierno para toda la provincia de Buenos Aires, y una de las prioridades es la educación, uh-huh. ¿verdad? Entonces hay que brindar las condiciones necesarias para que se puedan cumplir los 180 días de clase que se necesitan tener, uh-huh. para que los chicos tengan la educación que corresponde, y eso es una prioridad. Antes que nada. Sí. Pero hay que agregarle a esto algo muy interesante, que también se da como fruto del trabajo en conjunto entre el gobierno de la Nación y el gobierno provincial, que a fines del año 2010 la misma presidenta de la Nación ha firmado un decreto con respecto a lo que es la fijación del calendario de feriados, sí. con 3 años de anticipación, lo que nos va a permitir a la provincia planificar toda la oferta turística, como decía, con 3 años de anticipación, y digamos, no tomar tanto en cuenta el fin del verano, sino también tomar en cuenta lo que te va a pasar el resto del año. Claro. Entonces Yo creo realmente que vamos a tener una distribución más uniforme durante todo el año, lo que se venía dando hasta ahora, por esta previsibilidad, que es justamente lo que se necesita para trabajar en un negocio como el turismo. Uh-huh. Entonces, por ahí el primer año en el cual se está dando esta relación que decía a través de este decreto, vamos a estar muy expectantes de los resultados que se den, pero yo tengo realmente fe en lo que esto va a funcionar muy bien y se va a distribuir, los periodos de vacaciones se van a ir distribuyendo cada vez más a lo largo del año, lo cual termina siendo más favorable en realidad para el movimiento turístico de la provincia. Uh-huh. ¿Se puede hablar hoy de estadísticas de crecimiento en el sector? Bueno, justo estaba revisando algunas cuestiones que se plantean a nivel nacional, que hablábamos de justamente acabo de volver de la Feria Internacional de Turismo en Madrid. Uh-huh. Representando a la provincia de Buenos Aires. Sí. Y bueno, con el ministro de Turismo de la Nación, justamente, y bueno, me comentaba que iban a sacar una información acerca de una suba del 8% en lo que es el turismo interno en el país. Uh-huh. Lo cual es realmente muy, pero muy importante, sobre todo sabiendo que el 90% del turismo, de flujo turístico que se da en la provincia de Buenos Aires, es justamente de turismo interno. Uh-huh. Entonces tenemos una importante alza que calculamos, que recién vamos a tener los números más adelante, un poco más adelante, pero debe andar alrededor del 15%. ¿En la provincia? En esta primera y segunda quincena en la provincia de Buenos Aires. Claro. Pero a eso falta todavía un estudio más profundo. Estamos trabajando en otros aspectos ahora que tienen que ver más que nada con la atención al turista y mantener la temporada con el éxito que se está dando hasta ahora. Sí, con algunas cuestiones también vinculadas con una baja en los accidentes, ¿no es cierto?, que se registraron en la, creo que en la autovía 2. Sí, realmente, digamos, realmente se ha estado dando un trabajo coordinado, como decía hace un momento, es el mismo gobernador quien se encarga de que todos los organismos provinciales trabajen en conjunto y también de coordinar lo que sea necesario con los organismos nacionales, como la Agencia Nacional de Seguridad Vial. Y creo que cualquier persona que está visitando la costa en este momento lo puede ver claramente, con una gran presencia policial y con una gran presencia de todas las agencias que están tratando de brindarnos un poquito más de seguridad en las rutas. Y esto se está notando también en los números. Como decía, tengo datos preliminares en los cuales hay una gran disminución en uh-huh. lo que son los accidentes viales con respecto al año pasado, y con respecto al año pasado ya había habido una gran disminución con el año anterior. Es decir, que vamos mejorando vez a vez, lo que muestra que realmente este trabajo coordinado está dando sus frutos. Uh-huh. Había salido algo respecto del el exceso de velocidad, ¿no? También que se redujo la cantidad de infracciones por exceso de velocidad. O sea, como que sí, se respeta más la velocidad máxima. Sí, totalmente. Es algo realmente que tiene que ver, por ahí en algunos periodos o en algunos días, alguno se puede sentirse tentado en manejar acá en la autovía número 2, pero hay muchos controles y el hecho de que haya menos infracciones detectadas también indica que hay una mejor comprensión por parte del visitante con respecto a la seguridad, en el sentido que todos tenemos que colaborar, no solamente en el tema de que haya controles, de que esté la policía presente, la Agencia Nacional de Seguridad Vial, todos los organismos que corresponden, sino también que nace también de uno y de un cambio cultural que todos, en conjunto, gobierno y la ciudadanía, tenemos que encarar. Esto no cabe duda y nosotros siempre tratamos de remarcarlo y pedir la colaboración, porque realmente con la colaboración y con la intención verdadera de las personas es donde se logran los cambios, y a través de los números que estamos viendo que ese cambio se está dando. ¿Qué tal, Díaz? Buenas noches, mi nombre es Rocío Galván, ¿cómo está? ¿Qué tal, Rocío? ¿Cómo estás? Bien, le hago una consulta, ¿hay algún tipo de estadística ya, digamos, alguna estimación relacionada con el consumo en la costa? ¿Cómo viene eso? Me imagino que más gente se está acercando a los principales bañeros y me imagino además que las ventas deben estar aumentando muchísimo más respecto al 2010. Mire, justo en este momento no tengo ese dato específico. Lo que sí puedo decirle es que con el aumento, simplemente tomar en cuenta el aumento de lo que es el turismo interno a nivel nacional, y es como repercute eso siempre en la provincia de Buenos Aires, que es el destino que más turismo nacional recibe, se nota que hay un gran movimiento con respecto a lo que es el consumo. Uh-huh. ¿No es cierto? Cualitativamente, con respecto a las opiniones de muchos de muchas personas del sector privado, se ha notado una gran diversidad en lo que es el espectro de la demanda, es decir, del turista que ha finalmente decidido venir a la provincia de Buenos Aires, lo cual es muy bueno porque se amplía, digamos, el espectro de población que tiene la posibilidad de disfrutar de un descanso. Claro. Cosa que en años anteriores, por las crisis que ha habido en este país, en nuestro país, no había posibilidad. Es decir, lo que quiero decir básicamente es que ha habido un gran crecimiento con respecto a sectores medios, a medios bajos, de población que ha tenido la posibilidad hoy en día de visitar la provincia de Buenos Aires y ha encontrado una oferta que le ha sido útil como para disfrutar y descansar esos días, cosa que hace unos cuantos años atrás no era posible. Digamos que la costa es el viaje elegido o el destino elegido por la gente que vuelve a tener vacaciones, ¿no? Que ha podido entrar al mercado y ahora vuelve a tener vacaciones, que en otros años no ha podido darse ese lujo. Exactamente, exactamente. Y también recordar, más allá de este dato específico, que si bien existe esta posibilidad en la costa atlántica, como hay tantos balnearios y tantas playas distintas para diferentes targets, digamos, para diferentes grupos de turistas, todos pueden encontrar alguna muy buena opción para descansar unos días desde lo que es lo que puede llegar a ser una parte gasolera, como digamos en cariño. Claro. Hasta algo de alto nivel, digamos, de servicios y también de alto nivel adquisitivo. Uh-huh. Eso se encuentra perfectamente en toda la costa atlántica. Muy bien. Bueno, Roberto Díaz, subsecretario de Turismo de la provincia de Buenos Aires, muchas gracias por este contacto con Otros Ojos. Bueno, gracias. Que tenga buenas noches. Y a disposición cuando lo gusten. Gracias. Hasta luego. Con Otros Ojos, un repaso introspectivo del acontecer político y económico. Interesante, ¿no? Lo que nos decía recién Díaz respecto de el tema de la gente que tiene opciones para todos. Uno ve las imágenes, yo no hace unos años que no voy para, por ejemplo, para Mar del Plata, pero veo las imágenes y parece una ciudad bastante cambiada, ¿no? Sí, como que sí. Ha crecido mucho en estos últimos años y que tiene balnearios mucho más atractivos y balnearios tal vez más populares. Más opciones para diferentes los clásicos de personas. Siempre y también tenés otras playas, otras zonas que antes no eran tan visitadas o que eran un poco relegadas y toda la mayoría de la gente se iba a Mar del Plata o por ejemplo San Clemente o Pinamar, pero ahora hay lugares como Las Toninas que sí. En un momento eran, digamos, para los jubilados, para un sector específico, era muchísima gente y este derrame, yo creo que se trata de un derrame, ¿no? La gente que no entra en otros lugares, no entra, van a los de el resto de las playas y la verdad que están creciendo muchísimo. Bueno, vamos a preguntarle en todo caso a un empresario del sector. También ahora tenemos en línea a Ricardo Rosa, él es presidente de la Asociación Argentina de Agencias de Viaje. Ricardo, buenas noches. Mariana Prado lo saluda. ¿Qué tal, Mariana? Buenas noches. Bueno, estábamos hablando un poco este tema de hablábamos antes con el subsecretario de Turismo sobre la ocupación, este récord que se está registrando que se registró en la primera quincena, que está siguiendo durante estos 10 días siguientes, y bueno, ¿cómo lo están viendo ustedes desde el sector empresario? La venta de viajes, el turismo, ¿cómo está manejándose este año? Bueno, básicamente esto es el resultado de un trabajo que se hace todo el año, ¿no? El sector público y el sector privado trabajamos en todo el año en distintos eventos, en ferias. De hecho, hemos venido hace escasos 2 días de España, donde hemos presentado ya toda la temporada de Argentina para todo el año. Y bueno, el resultado es que la gente responde a políticas que se han marcado, digamos, con una conciencia de que el turismo es un evento esencial para no solamente para el que hace el turismo en sí, el turista, sino también para los destinos turísticos. ¿Por qué? Porque generamos calidad de vida para el residente, mejoramos la calidad de vida también de aquel que no está directamente relacionado al turista, y bueno, y por supuesto también es bueno para aquel que lo puede desarrollar en sus vacaciones. ¿Cuánta incidencia tiene en este movimiento turístico que está creciendo y de la manera, ¿no?, que se está dando, que es bastante ordenada ¿Cuánta incidencia tiene el hecho de que se haya creado el Ministerio de Turismo, que se le haya dado la entidad al sector? Y yo creo que es fundamental. Ese siempre fue, no diría un reclamo, sino era un pedido justo por ver también de ambos lados, ¿no? Viendo del lado del empresariado, que uno trabaja en el día a día, y cuando se habla de políticas de Estado, cuando se habla de políticas relacionadas contra un movimiento económico, que indudablemente, si hablamos de cifra, estamos hablando de uno de los principales generadores de divisa para nuestro país, era esencial. ¿Qué porcentaje del PBI representa el turismo? ¿Tiene y el 7%, 7,2% del PBI, que no es poco, en una actividad que transversalmente genera más de 1 millón de empleos directos? Y tenemos también en cuenta que este año, en lo que fue el 2010, tuvimos ya el orden de 5 millones de visitas de turistas extranjeros, que generan casi 5.400 millones de dólares de ingresos genuinos a la Argentina. Adicional a esto, lo que ustedes decían, esto del derrame, que es tan, tan trascendental y tan importante que aquellos oyentes que escuchan vean de esto, de que el turista no es alguien que avasalla sobre las propiedades de cada uno de nosotros, sino de los lugares, sino que es alguien que tenemos que aceptar como parte de un movimiento en el cual estamos todos involucrados. Los que desarrollan el turismo, los que trabajamos en la actividad y también fundamentalmente todos los que están directamente ligados, como la gastronomía, las actividades culturales y fundamentalmente la gente, ¿no?, que se vuelca a este movimiento porque lo ve que en definitiva es una de las industrias más sanas que existen en el mundo. ¿Y cómo se hace para que un lugar o un centro no se congestione y otro lugar esté, digamos, más tranquilo? ¿Cómo se hace para ir nivelando esto que decíamos, ¿no?, que se conocen otros balnearios, hoy Las Toninas está más, va más gente? Bueno, ¿cómo se hace para ir promocionando esos otros lugares para que la gente los conozca y no se vayan todos a Mar del Plata? Bueno, justamente el gran trabajo que se ha hecho en el municipio urbano de La Costa, por ejemplo, donde allí hay un amigo, el licenciado Torres, que trabaja muy bien en el tema de la comunicación. Tenemos el trabajo que ha hecho el secretario de Turismo de la provincia, Ignacio Croto, que está trabajando mucho con el desarrollo de toda la costa atlántica, de los 1.200 kilómetros de costa bonaerense. Y realmente creo que tenemos la suerte de que hay algunos destinos que tienen más ocupación, algunos que no tienen tanta, pero también la gente trata de buscar distintas características. Tenemos aquellos que buscan la tranquilidad, el paraje desolado. Exacto. Tenemos aquellos que les gusta la gran actividad, que vienen fundamentalmente de las provincias del interior del país, que necesitan el bullicio, que por ahí nosotros en Buenos Aires a veces estamos un poquito aturdidos, pero hay gente que necesita del espectáculo, necesita de la noche, necesita de salir, necesita de ver gente, aunque parezca mentira. Sí. Te comento y les comento a vos y a Rocío que tenemos permanentemente comentarios de la gente que nos dice: me gusta estar entre la gente, ¿no? Claro. No, además se ve, porque es evidente que nadie va a ir, me imagino yo, a pasar vacaciones, a descansar a un lugar donde tiene una persona a centímetros, si es que eso no le gusta. Imagino que es lo que mucha gente busca, y además, bueno, con conocimiento de causa, teniendo un hermano en una provincia viviendo, también sé que lo que le gusta es eso, digamos, venir a Villa Gesell y disfrutar de nuestras playas con los espectáculos y con las cosas que tal vez en su provincia no tiene. Así es, y también los espectáculos al aire libre, que han sido en todo lo que la provincia este año realmente han trabajado muy bien. Se han trabajado espectáculos en toda la costa bonaerense, no solamente culturales, sino deportivos. Tenemos todo lo que es la oferta, digamos, del interior de la provincia, que también se ha generado, que por ahí uno no la tiene tan, digamos, a día a día con las cámaras de televisión, que indudablemente tratan de transmitir la frescura del mar, pero tenemos hoy gente en Tandil, gente en el interior de la provincia, desarrollando distintos tipos de características de turismo. Eso le iba a preguntar después, pero antes, para no olvidarme de este tema, hay muchas empresas además que están apostando, ¿no es cierto?, a hacer sus promociones en estos centros turísticos, sobre todo en la costa atlántica, que han creado paradores donde ofrecen zonas de internet libre, donde tienen diferentes servicios. Eso también es importante a la hora, o sea, no son solamente Pinamar o Cariló, los lugares más exclusivos los que tienen hoy esos servicios, sino que las empresas están también ampliando su llegada a otros balnearios, ¿no es cierto? Sí, así es. Inclusive a las empresas en muchos casos les interesa cuando hay mayor cantidad de público. El movimiento en el marketing, ustedes lo saben porque son gente de comunicación, se mide por contactos. A mayor contacto, más interés. Por ejemplo, Mar del Plata tiene, en las playas del sur, donde tiene un mejor consumo, digamos, de turistas, digamos, de alto consumo, tiene paradores de las mismas marcas que tiene Punta del Este o Pinamar. Exacto, claro. Claro, sí. Volviendo al tema que usted había planteado antes, ¿cuáles son esos otros centros turísticos donde hoy el argentino vacaciona dentro del país, más allá de la costa atlántica, que ya sabemos que es la elegida, ¿no?, como la estrella de esta época? Bueno, indudablemente Carlos Paz es el otro centro que compensa, digamos, este tipo de visión de necesidad de aparte de lo que es el aire libre en la noche y los shows nocturnos. Claro. Después, este año realmente nos hemos encontrado con una gran oferta con el Dakar. La primer quincena, digamos, que tuvimos la suerte de tener prácticamente el mitad del Dakar por el norte argentino, veíamos cómo argentinos se habían desarrollado por provincias como Catamarca, como Jujuy, que uno dice, parece extraño, ¿no? Pleno verano. En enero, en una provincia como Jujuy o como Catamarca, teníamos gran cantidad de turistas, y tuvimos en San Juan, a la llegada, digamos, de la escala al Dakar, una aluvión prácticamente de gente de las provincias aledañas, con el concepto de lo temático que es el Dakar, pero también, como yo siempre digo, la familia necesita tener un motivador para poder trasladarse. Uh-huh. El deporte es uno, los acontecimientos programados culturales, y la playa o los lagos o los ríos también lo son, por supuesto. Está también el que le escapa un poco al calor y se va para el sur, ¿no? Aunque ahora el sur no es tan frío o fresco como otros años, pero hay mucha gente que también va para el sur. Sí, sí, tenemos programas de Bariloche de verano, tenemos un programa muy muy muy conocido por todo lo que es lo que se le llama Océanos Azules, que es la ribera de la Patagonia por el lado del Atlántico, que realmente tiene una gran cantidad de balnearios que se pueden desarrollar, como el caso, por ejemplo, por supuesto, muy conocido, las grutas, ¿no? De las grutas, claro. Pero además tenemos una gran cantidad de alternativas. Puerto Madryn, por ejemplo, tiene una muy buena ocupación de verano, con muy buenas playas, con buceo. Por supuesto, también tenemos lugares muy, muy, muy tranquilos y muy relajados, como Puerto Deseado, que también nos encontramos con que el turista hoy busca esa tranquilidad, el avistaje de aves, la tranquilidad del destino, de no masivo. Y por supuesto Calafate y Ushuaia, que siguen teniendo su temporada de todo el año, por suerte, que ya no es solamente aquellos pequeños días, sino todo el año con turistas internacionales que nos vienen a visitar desde todas las latitudes. Y el argentino que viaja fuera del país, ¿cuáles son esos destinos que elige? Bueno, en verano naturalmente Uruguay es el destino más demandado por la cercanía, sigue el sur de Brasil y Chile, que este año, por supuesto, Brasil no está tan conveniente económicamente como otros años, por ende, digamos, no ha sido, digamos, de la misma manera visitado como otros años. Pero naturalmente los destinos de mayor cantidad de público, por supuesto, el argentino, en la medida que sus recursos se lo permiten y las posibilidades económicas y sus características de familia también, porque eso tiene que ver mucho con el grupo familiar. Claro. Hay quienes viajan a destinos más lejanos. Por ejemplo, en el caso de la temporada de verano, tenemos pasajeros tomando los cruceros de verano que salen desde Buenos Aires, que visitan el litoral de Uruguay y de Brasil, y el sur de Argentina, y algunos llegan hasta Chile, donde la ocupación ha sido totalmente, prácticamente en un 100%. Los cruceros se venden con mucha anticipación, además, ¿no es cierto? Los cruceros tienen muchas ventajas comprándolo con anticipación, porque tienen muy buenas tarifas de precompra. Claro. Pero indudablemente aquellos que no tienen la posibilidad de tomarse vacaciones, o sea, de prever las vacaciones con sí. mucho tiempo, tienen hasta último momento, o sea, pierden las promociones, pero los lugares a veces se consiguen. Uh-huh. Para terminar, si tuviéramos que decir desde el sector empresario, desde el sector privado, ¿cuál es la previsión de este verano? ¿Cuánto creen que va a crecer el movimiento turístico? Ya damos por sentado que va a crecer, las cifras oficiales están hablando ya en la primera quincena, ¿no?, de un crecimiento. ¿Qué perspectivas tienen ustedes? Nosotros estamos convencidos que va a ser una muy buena temporada, que las tendencias van a soportar, digamos, mantener la línea de crecimiento que veníamos atendiendo hasta el 2008-2009, que bueno, indudablemente allí fue el año de crisis, digamos, de crisis internacional, sí, sí. Y bueno, que cortaron un poco el crecimiento. Pero posteriormente a esto, y fundamentalmente en los últimos, esta última quincena nos permite, digamos, arriesgar que vamos a tener una temporada excepcional. Lo que pretendemos, y fundamentalmente, que febrero se mantenga en estos niveles, teniendo en cuenta que las clases empiezan antes. Entonces, uh-huh. no podemos hablar de números hasta no tener terminada la temporada. Uh-huh. Tenemos igual el feriado de carnaval, ¿no es cierto?, que son 4 días. Así en es, marzo. El feriado de carnaval va a dar un impulso adicional, claro. a aquellos que, bueno, quedaron ahí en el final. No se han podido tomar vacaciones todavía. Claro. Bueno, Ricardo Rosa, presidente de la Asociación Argentina de Agencias de Viaje, muchas gracias por este contacto con estos, con Otros Ojos, y seguramente vamos a estar en contacto más adelante. Ok, muchas gracias. Que tenga buenas noches. Hasta luego. Bueno, y llegamos al final de este último martes de enero. Ya el martes próximo va a estar conduciendo el programa nuevamente Leandro Celén. Gracias, Rocío Galván, por haberme acompañado durante todo este mes. Gracias a vos. Jorge Aguayo en la operación técnica. Cecilia, gracias por ayudarnos en la producción. Nos volvemos entonces a encontrar en Radio El Mundo el martes próximo. Auspiciaron Con Otros Ojos Edenor. El próximo martes, de 23 a 24, nos reencontramos con Leandro Celén para que examine la actualidad política y económica con otros ojos por AM 1070.